contractual es obviamente aquel hecho que surge de la violación de la ley, de cualquier ley que ordene actuar en un sentido y se actúe en otro, ¿sí? Eso implica violar la ley y por lo tanto de ahí surge la obligación de reparar ese daño extracontractual. Violación de la ley. Que generalmente en ese ámbito se va a tratar de casos que causen daño derivados de delitos o de cuasi delitos. Mientras que en el campo contractual sale o surge la obligación de reparar el daño causado frente al incumplimiento de un contrato. Hay un contrato previo entre acreedor y deudor, que este contrato es incumplido, y al estar incumplido ese contrato, causar un daño, surge la obligación de reparar. Así que acá hay contrato previo entre las partes. Esto como, digamos, cuestión preliminar. Ahora, para que haya obligación de parte del que causa el daño, de reparar ese daño injustamente causado, tiene que haber cuatro elementos. Estos cuatro elementos van a ser comunes en estos dos ámbitos. Si falta alguno de estos elementos, no hay obligación de reparar. Antijuridicidad. Relación de causalidad. Bien. Y factor de atribución. En definitiva, ¿qué son estos cuatro elementos? Requisitos para que obligación de reparar los daños causados. Si existen estos cuatro elementos, ya sea en el campo extracontractual o en el campo contractual, hay obligación de reparar el daño causado. ¿Por qué hacemos la diferencia entre el campo contractual y el campo extracontractual? Porque vamos a ver, en breves instantes, que tienen distintos efectos o distintas consecuencias un campo y el otro. Por ejemplo, ya empezamos con las diferencias. En el campo contractual, ¿se acuerdan cuando vimos prescripción? Que lo mencionábamos, que la prescripción es el hecho de que por el transcurso del tiempo y la inacción del titular, esa acción no se puede ejercer después de que transcurrió cierto plazo y deviene en obligación natural. ¿Se acuerdan cuando vimos obligaciones naturales? Bueno, la prescripción de una obligación emergente del campo contractual es de, ¿alguien se acuerda? Lo dijimos, pero ¿alguien se acuerda? 10 años, muy bien, muy bien. Con lo cual, si yo tengo un contrato de locación y dentro de esta relación contractual entre las dos partes se causa algún tipo de daño, ¿cuánto tiempo tengo yo para iniciar la acción por ese incumplimiento que causó daño? 10 años. Si por otro lado tenemos un accidente de tránsito en el cual le causa un daño al motociclista, ¿cuántos años tiene el motociclista para iniciar la acción de daños y perjuicios al que lo chocó? Dos. Muy bien. Dos. ¿Dos años desde cuándo? Acá se cuenta desde el accidente, o sea, desde el hecho, ¿sí? Por las dudas. Y acá, 10 años desde el incumplimiento. ¿Eso desde la prescripción en el extracontractual? Esto es la prescripción en el campo extracontractual y esta es la prescripción en el campo contractual. Segunda diferencia. Si quieren poner el titulito, la segunda diferencia es la culpa. Se me hizo chico. La culpa. Si yo tengo un contrato entre una parte y otra, acreedor y deudor, y ese contrato se incumple, la ley presume que ese contrato se incumplió por culpa. ¿Por qué? Por culpa, ¿se acuerdan que vimos? Negligencia, imprudencia, impericia. Si hay dolo, la parte que invoca el dolo, es decir, el acreedor con la que no, al que no le cumplieron la obligación, tiene que probar el dolo de la otra parte. O sea, que en primera instancia, como principio general, la culpa se presume en el campo contractual. ¿Qué quiere decir que la culpa se presuma? Que el acreedor dice, mira, yo tenía esta obligación contractual, no me la cumplieron, de ahí surge la culpa. No tengo que probar como acreedor damnificado la culpa del otro. ¿Entendieron? ¿Seguro? ¿No? ¿Voy de vuelta? Yo tengo una obligación de pagarte el alquiler todos los meses. Con este alquiler que yo te pago todos los meses, vos vas y lo pones en un plazo fijo para comprarte una casa de acá a 2 años. De repente yo dejo de pagarte, esa cuestión de que dejé de pagarte te trae a vos una serie de daños con respecto a la casa o lo que tenías previsto hacer. Si vos querés reclamarle a mí, daños y perjuicios por ese incumplimiento, con el solo hecho de decir, mira, yo tenía un contrato y vos dejaste de pagar, la culpa que yo tenía en dejarte de pagar ya se presume por el hecho de haber incumplido el contrato. ¿Entendieron? Mientras que en el campo extracontractual, acá la culpa entonces se presume. ¿Qué se presume? Porque yo hablo de se presume, pero capaz que... No, habías dicho que cuando lograbas con dolo, ¿quién debía probar? El acreedor víctima tiene que probar que el deudor obró con dolo. Porque el dolo no se presume. El dolo hay que probarlo. Yo hice una pregunta y me olvidé. ¿Qué había preguntado? ¿Qué es presumir? Presumir es entender que existe. Eso es presumir. Suponer que existe. Entonces, frente al incumplimiento de un contrato, se supone que es por culpa. La ley así lo entiende. Mientras que, en el campo extracontractual, la culpa debe probarla... ¿La culpa de quién, chicos? Del deudor, exacto. La culpa del chocador, podríamos llegar a decirlo así. La culpa debe probarla el acreedor. Tercer diferencia. La tercera diferencia tiene que ver con el daño moral. Vamos a ver, probablemente en otra clase, que hay dos tipos de daños generales, así dos grandes ámbitos. Uno que es el daño patrimonial, que es el daño que recae en el patrimonio de una persona o bien en la persona misma. Por ejemplo, si yo el día de mañana tengo un accidente, me chocan y me rompo una pierna, todas las curaciones que tenga que hacer respecto de esa pierna rota es un daño patrimonial. ¿Por qué? Porque implica que tengo que sacar plata de mi bolsillo para pagar el arreglo de esa pierna. Eso es daño patrimonial. Ahora, el otro grupo o el otro daño sería el daño moral, que son todas las afecciones, todos los sentimientos que me afecta el hecho dañoso. Por una pierna en la cual... Por un accidente en la cual me rompo una pierna, probablemente no tenga mucho daño moral. Pero si de repente voy en un auto, tengo un accidente y se muere un hijo mío, muy probablemente ya la circunstancia varíe y el daño moral sea realmente relevante. La diferencia entre un campo y el otro respecto del daño moral es que en el daño moral, en el campo extracontractual, procede siempre. Por esta cuestión, ¿no? Porque se presume, o de alguna manera el sistema legal nuestro entiende que en casos en que hay responsabilidad extracontractual, el daño moral está siempre. Mientras que en el campo contractual va a quedar a criterio exclusivo del juez determinar si hubo daño moral o no. ¿Puedes repetir lo que era daño moral? Sí. Si querés que lo definamos, el daño moral es el daño que se configura por la afección en los sentimientos. Por el estado de la persona, estado no físico, sino espiritual, distinto a lo que era. Si yo el día de mañana tengo un accidente con estas circunstancias en las cuales tengo una situación así de las que es muy difícil sobrellevar, probablemente yo ya no sea la misma persona que era antes del accidente. Ya probablemente me pueda llegar a deprimir, probablemente tenga pánico de subir un auto, probablemente tenga pesadillas, probablemente viva amargada. Todo eso es lo que se configura, lo que se llama daño moral. La última, bueno, no es la última, es la última que vamos a ver en esta materia de traductorado. La última diferencia es un poquito más difícil de entender y de explicar. Frente a un daño causado, surge la obligación, como estamos diciendo, un daño injustamente causado, surge la obligación del deudor de reparar ese daño. Ese daño que debe repararse va a estar determinado por lo que la ley dice que tiene que repararse. ¿Con esto qué quiero decir? Supónganse que yo voy en auto, me chocan, me rompo una pierna, entonces por tener esa pierna rota estoy un mes sin poder trabajar. Después de estar ese mes sin poder trabajar, cuando voy a pisar me encuentro que la pierna no me quedó como me tenía que quedar, me operan. Después en esa operación resulta que tengo una alergia a la anestesia y termino toda brotada y con incapacidad para respirar de por vida. Bien, entonces, frente a este ejemplo tan terrible, ¿hasta dónde va a tener que responder el que me chocó? ¿Hasta la incapacidad mía para respirar? ¿O hasta el momento en que no pude pisar bien? Bueno, esto es lo que en derecho se llama consecuencia. ¿Hasta qué consecuencia del daño tiene que reparar el responsable del hecho? Tenemos en derecho y en el código, no en derecho, sino en el código, cuatro tipos distintos de consecuencias. Las primeras son las consecuencias inmediatas. Inmediatas. Se llaman inmediatas o necesarias. Tenemos las consecuencias mediatas. Tenemos las consecuencias casuales. Y por último tenemos las consecuencias remotas. Inmediatas y necesarias, mediatas, casuales, no causales, casuales y remotas. Frente a este panorama tengo que decir en primer lugar que nunca se va a responder por las remotas. No sé por qué empiezo por el final. Tendría que empezar definiendo cuáles son las inmediatas. Y las inmediatas, según el código, son las que tienen directa vinculación con el hecho. Me chocan, me rompo una pierna. Eso es una consecuencia inmediata. Directa vinculación con el hecho. ¿Con qué hecho? Con el hecho dañoso, obviamente, ¿no? Más vale. Las mediatas son las que tienen vinculación con el hecho, pero habiendo intervenido otro hecho distinto. Lo que tuve que pagar por la pierna rota, para arreglarme la pierna rota, sería una consecuencia inmediata. El hecho de no haber podido ir a trabajar por la pierna rota implica que yo trabajaba y un hecho distinto, y entonces es una consecuencia mediata. Las casuales son las que, de alguna manera, tienen una relación consecuencias mediatas que no pudieron preverse, que no pudieron ser consideradas por el autor del hecho al momento del accidente. Sí, las consecuencias mediatas que no pudieron preverse. Por ejemplo, que vos en definitiva te chocan en el auto, después tenés esta incapacidad sobreviniente y que en definitiva hace que te quede una incapacidad. Esa incapacidad sería considerada en derecho una consecuencia casual, ¿sí? Y las remotas son las que nada tienen de vinculación con el hecho, que ni se pudieron prever ni pudieron haber sido previstas. ¿Ejemplo? La alergia a la anestesia. Exactamente. La alergia en el caso que les comentaba, la anestesia. La operación para arreglarme la pierna sería una consecuencia casual. La alergia dentro de la operación a la anestesia sería una consecuencia remota. ¿Y las mediatas? Las mediatas es el no haber podido ir a trabajar. ¿Sí? De todas maneras, chicos, les cuento, esto es tan... yo lo digo así porque uno ya tiene práctica en esto, pero es a veces en el caso concreto es muy difícil establecer cuál es cada consecuencia. Por otro lado, para los abogados es importante saberlo porque va a ser en función de eso que yo le voy a reclamar al otro lo que le voy a reclamar. ¿Por qué le reclamo hasta ahí y no más allá? ¿Esto para qué lo dije? Porque recuerdan que estábamos viendo las diferencias entre el campo contractual y el campo extracontractual. Por obvias razones y porque di todo esto, hay diferencias en hasta dónde se va a responder en caso de responsabilidad contractual y en caso de responsabilidad extracontractual. Y para complicarlo del todo, hasta dónde se va a responder en el campo contractual con culpa, hasta dónde se va a responder en el campo contractual con dolo, hasta dónde se va a responder en el extracontractual con culpa y hasta dónde en el extracontractual con dolo. ¿Están preparados? Yo no, no sé a dónde borrar, acá. Bien, dijimos, contractual con culpa y contractual con, ¿qué es lo otro? ¿Extracontractual con qué? Con forma. Extracontractual. Con culpa. Y extracontractual con dolo. En la contractual, con culpa, se responde solamente por las inmediatas y necesarias. Ojo, que es I o sea, no es que sean dos condiciones distintas, ¿eh? Son inmediatas y necesarias, así se llaman, pero es eso. ¿Sigo? ¿Anotaron todos? ¿Sí, podrían contestar? Sí. Gracias, gracias. Contractual con dolo, hasta las mediatas. Extracontractual con culpa, hasta las mediatas. Y extracontractual con dolo, hasta las... Muy bien. Casuales. Esto que acabamos de ver acá, este cuadrito, se llama la extensión del resarcimiento, es decir, hasta dónde se responde. ¿Hasta dónde se repara el daño causado? Resarcimiento. Extensión del resarcimiento. ¿Hasta dónde tengo que reparar el daño causado? Si yo les pregunto, ¿en cuál de los dos ámbitos o en cuál de los dos campos es mayor la extensión del resarcimiento? ¿Qué me contestan? Muy bien, el extracontractual. Sea con culpa o sea con dolor, siempre es mayor. si alguien me dice, sí, bueno, pará, en el contractual con dolo es igual al extracontractual con culpa. Sí, bueno, pero estamos hablando de distintos, distinta intención. Una cosa es la culpa y otra cosa es el dolo. Entonces, en primera instancia de movida, digamos, siempre va a ser mayor la extensión del resarcimiento en el campo extracontractual. Y esto que les voy a contar, bueno, lo voy a preguntar porque... ¿Una víctima puede optar por el campo de responsabilidad por cuál ir? Es decir, yo el día de mañana tengo un daño causado en un accidente de tránsito. ¿Puedo decir, che, no, pará, se me está por prescribir, ya prescribió, voy a ir por el campo contractual? No. O sea, si surge de un incumplimiento contractual, tengo que ir por el campo contractual y voy a tener estas condiciones como para hacerlo. Si tengo un daño causado por el campo extracontractual, o sea, un accidente de tránsito, un homicidio, lo que fuera, no me va a quedar otra alternativa que ir por el extracontractual. Hay un solo caso en el cual se puede optar. Y es cuando del incumplimiento contractual devenga un delito del derecho criminal. Que anoten. Cuando del incumplimiento contractual derive o devengue un delito de derecho criminal. El ejemplo, un médico en una operación al que se le muere el paciente. Más vale que ese homicidio, en el quirófano, va a ser un homicidio culposo, pero en definitiva es un delito de derecho criminal. Yo les hago una pregunta. Supónganse, y acá pido las neuronas funcionando al máximo, supónganse que ocurre esta circunstancia y que un paciente se muere en el quirófano de un paciente. En el quirófano de un médico. ¿Por cuál sistema optarían y por qué? ¿Por qué? Pero no tiene que ver, recuerden que lo que estoy planteando es ahora distinto, Tenemos un delito, un hecho contractual que deviene de este contrato entre paciente y médico, que hay contrato. Pero por el homicidio termina siendo una cuestión de derecho penal. Si ustedes fueran los herederos de ese paciente fallecido, ¿por cuál campo preferirían ir? ¿Por qué? De a uno, por favor. ¿Por el extracontractual, por qué? Porque es mayor que la extensión del resarcimiento. Bien, otra razón por la cual irían por el extracontractual. Sí, pero eso no importa, porque nosotros estamos violando el contrato, o sea que eso se vendría naturalmente, digamos. ¿Lo tienen anotado? Por el daño moral, ¿por qué? Porque el daño moral se presume, mientras que en el campo contractual va a depender del juez, lo cual ya no es tan fácil que proceda. ¿Y por qué razón podrían llegar a optar a ir por el otro, por el contractual? Exactamente. Si yo estoy, ya me pasé los 2 años, muy probablemente, por más de que tenga estas ventajas en el campo extracontractual, no me queda otra alternativa que ir por el contractual. ¿Entendió? Bien. Si no es en esta circunstancia que está en un artículo específico del Código Civil, yo no puedo optar por qué campo ir. No es que me es más beneficioso el daño moral del campo extracontractual, entonces elijo ante un cumplimiento, incumplimiento de un contrato, ir por ese campo. No puedo. Tengo normas que hacen que vaya por uno o por otro, salvo en estas circunstancias. Bien, seguimos. Vamos a empezar de a poquito a ir uno por uno de los elementos de la responsabilidad, que son esos. Los elementos de la responsabilidad son 4, que son comunes a ambos campos de responsabilidad. Y son daño, antijuridicidad, relación de causalidad entre el hecho y el daño y factor de atribución. Antes de empezar con los elementos propiamente dichos, les quiero comentar otra cosa que es importante. El Código Civil, en un artículo específico, establece que los daños que se causen tienen que ser reparados en natura. ¿Qué es in natura? En realidad no dice en natura, in natura. Es en especie. ¿Y qué implica en especie? Que si a mí, por ejemplo, me tenían que entregar 10 manzanas y no me las entregan, el principio lógico es que la indemnización por eso sea devolverme las mismas manzanas que me tendrían que pagar y no me pagaron. ¿Se entendió? Ahora, si no se puede hacer el cumplimiento en especie, en el caso, por ejemplo, de un fallecimiento, en el caso, ejemplo, una amputación de una pierna, obviamente, por más de que quiera, la reparación en especie de ese daño va a ser imposible. Entonces, si no se puede o si la víctima no quiere, se puede hacer por la indemnización de daños y perjuicios, que es la reparación que nosotros llamamos por equivalente. Así que en principio, el principio general establece que debe ser in natura, salvo que la víctima no quiera o no se pueda, que entonces ahí la reparación va a ser en especie. Por equivalente. ¿Y cuál es la reparación por equivalente? La indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué es la indemnización? Se supone que es un importe de dinero que sirva para, de alguna manera, compensar a la víctima los daños que ha sufrido. La indemnización, ¿podemos llegar a decir que va a ser equivalente a todos los daños que sufrió la víctima? Probablemente no. Probablemente no, porque acá tenemos un sistema judicial que generalmente es el que evalúa los daños y a veces en la evaluación de los daños no son tal y como los ha sufrido la víctima. Generalmente uno, los que tenemos que evaluar el daño al momento de hacer el reclamo judicial somos los abogados, de acuerdo a lo que dice el cliente, y muchas veces uno puede quedarse corto ahí, en lo que el cliente cuenta y en lo que yo evalúo, y desde ya probablemente el juez no puede no llegar a hacer lugar a lo que yo estoy reclamando. Cuando uno tiene un juicio de daños y perjuicios, que es precisamente de esto de lo que se trata, ¿no?, de establecer cuál es la indemnización, va a depender de lo que diga la víctima, de lo que pueda probar la víctima, y de lo que diga la otra parte y de lo que pueda probar la otra parte. Y por último, obviamente, el que decide frente a estas dos posturas es el juez. ¿Es un sistema justo? Y probablemente no sea justo, pero es lo que más evolucionado que podemos llegar a tener. Frente a la imposibilidad, por ejemplo, de volver a la vida a un ser querido que ha fallecido, no nos queda otra que reparar ese daño en dinero. Por las dudas, recuerden que esto de la indemnización sale como efecto accesorio, no me salía. Efecto accesorio del cumplimiento de las obligaciones establecido en el artículo 505, inciso 3, tiene 3, así que el último inciso del 505, ¿se acuerdan qué era? Obtener los medios legales para lograr el cumplimiento, hacer cumplir la obligación por... Chicos, cada viernes que vengo es como si me miraran y estuviera hablando en chino. Quiero pensar que hoy es por el cansancio, no porque no entienden nada, porque estábamos muy próximos al parcial. ¿Qué? Además, sí, tal cual, sí. El peor día para tener clases, realmente, de esta materia. Pero bueno, podría ser peor a las 8 de la noche. Eso ya sería fatal, ¿ven? Obtener los medios legales, hacerlo cumplir por otro a costa del deudor, y en tercer lugar era obtener las indemnizaciones correspondientes. Estas indemnizaciones correspondientes es de lo que estamos hablando. ¿De dónde surge la obligación de pagar la indemnización? De este principio que empezamos a hablar al comienzo de la clase, que es que todo daño injustamente causado debe ser indemnizado, y eso a su vez tiene un principio más, que no, bueno, me omití decirlo, discúlpenme, previo, que es el principio de no dañar al otro. O sea, yo no tengo que ir por la vida dañando a la gente, en principio. Y si la daño, y le causo un daño injustamente, tengo la obligación de reparar ese daño. ¿Cómo? En principio, en especie o in natura. Si no se puede o la víctima no quiere, por indemnización de daños y perjuicios. ¿Hasta acá entendieron cómo funciona el sistema? Bien. Antijuridicidad. Vamos a empezar por el primer elemento de la responsabilidad. Antijuridicidad. Muchos me van a decir, pusiste el año primero. Sí, pero como antijuricida es más fácil. Ya lo dijeron, sí, ya sé. Como, no es que esté distraída. Como antijuricida es más fácil, doy primero antijuricida para después ir de ahí a la complejidad mayor. Bueno, la antijuricidad va a estar dada por el incumplimiento de la ley. O sea, antijurídico es aquello que no es jurídico. ¿Y qué es lo antijurídico? Aquello que va contrario a la ley. Que acá ya se los dije, así que neuronas funcionen. En el campo contractual, ¿cómo se configura esa antijuridicidad? ¿Por violación a qué? Muy bien, al contrato. Entonces, en el campo contractual, la antijuridicidad es la mera violación al contrato. ¿Por qué? Porque la ley entiende que este contrato es como si fuera la ley para las partes. Mientras que en el campo extracontractual, ¿qué es esa antijuridicidad? La violación de la ley. ¿Cuál, qué ley? Y la que quepa de acuerdo al caso concreto. Si yo mato a alguien, estoy violando el Código Penal. Si yo, además de, por supuesto, estar violando este principio general de no dañar al otro. Si yo voy manejando exceso de velocidad, probablemente esté violando la ley de tránsito, probablemente esté violando la ordenanza municipal. Entonces, toda actuación conforme o contraria a la ley es antijurídico. Desde ya, hay otro principio acá que tenemos que ver y tener presente, que es que todo lo que no está prohibido está permitido. Ahí vamos a Constitución Nacional, que es la ley más importante o suprema en nuestro país. Con lo cual, si todo lo que no está prohibido está permitido, si no tengo ninguna ley que expresamente me prohíbe algo, ¿eso es antijurídico? Bien. No, la respuesta es no. Por las dudas, porque dudaron. Bien. En cuanto a la antijuridicidad, ahora ya sea para cualquiera de los dos campos, puede haber antijuridicidad por comisión y antijuridicidad por... Muy bien, omisión. O sea, cometer es cuando, por ejemplo, voy y atropello a alguien. Y por omisión es no hacer aquello que la ley me manda. Ejemplo... no asistir a un enfermo cuando se está muriendo. Eso es un delito de omisión muy particular para el médico. No para cualquiera, ¿no? Para el médico. ¿El de comisión? El de comisión es ir y matar a alguien, cometer el delito. Que también los vemos como actos de antijuridicidad positiva o negativa. Ese es un delito. La antijuridicidad por culpa en el campo contractual está en un artículo y en el campo extracontractual está en otro artículo distinto del código. No voy a pretender que se acuerden nombres, digo números de artículos, pero quiero que sepan que aun cuando la culpa está definida para cada campo en dos artículos distintos, es una misma culpa. O sea, no es que yo tenga dos conceptos distintos de culpa, uno para el campo contractual y otro para el extracontractual. Culpa es la misma, que es cometer un acto con negligencia, imprudencia, impericia, y que esa negligencia, imprudencia e impericia se va a considerar de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No creo que les pregunte, pero me puedo golpear la cabeza un día y decirles, discúlpenme en el parcial, ¿no? La culpa está establecida en un artículo para el campo contractual y en otro artículo para el campo extracontractual. La respuesta a eso sería sí. ¿Es el mismo concepto de culpa en un campo y en el otro? Sí, por las dudas. Digo, no lo voy a preguntar porque es muy fácil, pero lo puedo hacer. ¿Por qué entonces es una división? Porque pobre Vélez escribió 3.000, Bell Starfield es el artículo del código, escribió casi 4.025 artículos y me parece que ahí esto se le pasó. Porque en realidad, claro, técnicamente para simplificar el sistema legal, pero bueno, esto aún es muy fácil, yo siempre digo, ¿no? Es muy fácil criticar a Vélez después de 200 años, bueno, no exageré, ¿no? Pero 100 y pico de años de tener en vigencia el código. En aquel momento lo hizo y si uno lo ve con cierta precisión, está bueno porque por un lado te separa el campo contractual y por los artículos, ¿no? Me refiero, y por el otro el extracontractual. Pero después de haber estudiado mucho los doctrinarios, llegan a la conclusión de que si bien están en dos artículos distintos, es lo mismo. Y te complico acá, esto es para saber. Hay otros sistemas jurídicos en los cuales hay graduación de culpa. ¿Qué quiere decir graduación de culpa? Que tenés culpa leve, culpa levísima, culpa grave y culpa gravísima. Nosotros no lo tenemos. Y entonces, ¿qué está bien? ¿Me perdí algo? ¿No? ¿Bien? ¿Me lo quieren contar? ¿No? Bueno, qué mala onda. En definitiva, Vélez en aquel momento, que por supuesto se refería a otros códigos extranjeros, medio como que tomó el concepto de gradación de culpas, pero después no lo llegó a plasmar con esta escala que te digo. Entonces, en definitiva, quedó así. Nada más de antijuricio. Pasamos a daño. El daño lo voy a definir como todo menoscabo. Menoscabo. ¿Nunca escucharon la palabra menoscabo? Toda afectación, toda disminución. ¿Nunca escucharon menoscabo? Por las dudas con B larga, ¿eh? Menoscabo. Todo menoscabo, toda alteración, toda disminución. En la persona. En los bienes de esa persona, obvio. Y o en el espíritu. Por las dudas, aclaro que este y o quiere decir que pueden estar los tres daños juntos o puede haber solamente daño moral sin haber daño patrimonial. O puede haber daño patrimonial sin haber daño moral. ¿Lo dije bien? Sí. Y puede haber daño patrimonial sin haber daño moral. Daño en la persona o en los bienes es patrimonial. Daño en el espíritu es el moral. Me cansé. Sí, exacto. Eso que te comentaba antes de que vos no sos el mismo después de que tuviste el accidente, por ejemplo. Vos no sos el mismo después de que te moriste en el quirófano, obvio, pero digo... no me salió el mejor caso. Después de que, por ejemplo, quedaste con la pata sana, operada, y la pata rota sin operar. No sos el mismo. Entonces todo eso... De alguna manera, en el campo extracontractual se presume, en el campo contractual va a quedar al arbitrio del juez a ver si existe o no existe. Con esto también quiero decir que a veces puede haber solo daño moral y no haber nada de daño patrimonial. Que sería el caso de las calumnias e injurias. ¿Saben lo que son? Cuando alguien injuria a otra persona es cuando emite juicios de valor o públicamente afecta. Por ejemplo, la doctora Sinkraf es una trucha, qué sé yo, bueno, no sé, distintas... Como crear falsa reputación. Exactamente, falsísima en este caso. Con lo cual yo podría demandaros a todos ustedes por calumnias e injurias. Y en ese caso, ¿el daño cuál sería? Todos los sufrimientos morales, espirituales, personales y demás que me causa semejante imputación. Salvo que lo puedan probar. Si lo pueden probar ahí no tengo nada que decir. ¿Está? Bien, todo aquel que causa un daño injusto a otro, estoy repasando, ¿se acuerdan que dijimos? Que todo aquel que causa un daño injusto a otro, ¿qué tiene que hacer? Repararlo, perfecto. ¿Qué es daño? Daño es menoscabo que puede ser en la persona, en los bienes o en los sentimientos. Ahora, ¿todo daño siempre va a ser injusto? Si hay algo que suena. ¿Acá esto no? ¿No? ¿No debería? Bueno, ¿todo daño... ¿Qué pregunta que se hizo recién? Eso. Todo daño va a ser injusto y no. Va a haber daño que no sea injustamente causado. Y puede haber daño que no sea injustamente causado por distintas razones. ¿No les pasaba que cuando eran chiquitos les encantaba borrar el pizarrón y ahora, bueno, cuando son grandes ya no? ¿No les pasó nunca? No. Capaz que ustedes no son tan grandes, por eso. Bueno, tenemos casos. Les quiero hacer bien el... Vamos a tener casos de daños que no son injustos porque están justificados por la ley. O daño justificado por la víctima. Si tengo cualquiera de estas circunstancias en las cuales el daño está justificado por la ley o está justificado por la víctima, por el consentimiento de la víctima, no tengo un daño injusto y al no tener un daño injusto, ese daño no tiene que ser reparado. Voy un poquito más allá. Puede haber... ¿Sigo? Puede haber antijuridicidad, puede haber relación de causalidad, puede haber factor de atribución, o sea, pueden estar presentes cualquiera de los otros tres elementos. Y puedo tener el daño, pero si ese daño es justificado por cualquiera de estas circunstancias, no es daño injusto, entonces no hay obligación de reparar el daño. ¿Se entendió? Bien, los casos de daño justificados por la ley son estado de necesidad, legítima defensa, autoayuda, y ejercicio regular de un derecho. Legítima defensa. No, estado de necesidad. Ejercicio y el, sí, me perdí. Dije, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de derecho y autoayuda. El orden, altérenlo ustedes, a no. Y por el consentimiento de la víctima puede ser por consentimiento expreso o por consentimiento tácito. Profe, disculpe, lo del estado de necesidad, puede ser que si yo me robo algo, una vaca. Porque tenía hambre, exactamente. ¿No me puede meter preso por eso? Bueno, ahí está el problema. Capaz que te metan preso. El tema es que no vas a tener, porque es otro ámbito, o sea, el derecho penal estudia la conducta en sí, si es típica o no, mientras que el derecho civil ahí probablemente no puedan, en principio, reclamarte ese daño causado. Pero para eso, el daño causado como se ve configurado por el robo de la vaca, ¿no? Pero para eso vos vas a tener que probar que estabas en estado de necesidad. Ahora les voy a decir, de todas maneras, tanto el estado de necesidad como el estado de necesidad, attention please, el estado de necesidad como la legítima defensa son dos institutos, dos figuras que se han sacado del derecho penal y se aplican acá. Estas dos cosas son típicas del derecho penal, pero bueno, las aplicamos acá para ver si, como se configura esta situación, no hay obligación de reparar el daño causado. ¿Por qué? Porque no sería tan injusto. Vamos a ir primero al consentimiento de la víctima, que son los casos más fáciles. Y el consentimiento de la víctima puede ser expreso o tácito. ¿Cuándo va a haber consentimiento de la víctima? Cuando, por ejemplo, yo voluntariamente me meto a correr una carrera de motos en el medio de la barda. Eso hace presumir que yo estoy consintiendo el riesgo que implica esa circunstancia y que, por lo tanto, si sufro un daño, no lo voy a poder reclamar. probablemente el que organice la carrera de motos haga un consentimiento para que la víctima firme, para el caso de que sufre algo, no tiene posibilidad de reclamar. Segundo, bungee jumping o todas estas cosas nuevas que hay, el que te tirás así de no sé qué, que saltás por no sé dónde. Todo eso, los organizadores generalmente hacen firmar a la supuesta posible eventual víctima un consentimiento, claro, sí, porque la verdad, o sea, yo ni loca lo haría. Pero bueno, hay gente que sí le gusta el vértigo, la adrenalina, lo que sea. Quien organiza generalmente hace firmar a la víctima un consentimiento de que cualquier cosa que le pase releva al organizador de responder por ese daño, porque lo hace sabiendo, este es el punto, sabiendo que hay un riesgo y que ese riesgo puede traerme algún tipo de daño. ¿Se entendió? El consentimiento puede ser expreso o el consentimiento puede ser tácito. Expreso es cuando yo firmo un documento diciendo que relevo a cualquiera de la, los daños que pudiera sufrir en ese tipo de competencia. Es tácito cuando voy, me pongo el arnés y me tiro del puente para saltar. Alguien me podría decir, sí, bueno, pero no firmaste el expreso. No, probablemente ahí no, pero va a ser suficiente el hecho de haber participado, que el tipo me haya dicho, el que organiza todo esto, cuidado que te podés, lo que sea, y aún así participé, de alguna manera se entiende que hay consentimiento de la víctima. Si hay consentimiento de la víctima, me rompo la cabeza y después pretendo que me indemnicen las consecuencias de mi cabeza rota, tranquilamente, chicos, please, falta poco. El organizador me va a decir, querida, consentiste el daño al que te estabas exponiendo. Al haber consentido daño, no hay daño injustamente causado o injustamente sufrido, por lo tanto, pueden estar los otros tres elementos de la responsabilidad, pero no hay obligación de reparar ese daño. ¿Se entendió? Vamos a los casos en que la ley justifica el daño. El primero es estado de necesidad que habíamos mencionado. Y se da cuando una persona, para salvarse a sí mismo o a otros, a sus bienes, daña a un tercero. Con lo cual, tiene que haberse llegado a ese estado sin culpa del deudor, o sea, sin culpa del que daña. Que la situación no se pueda sortear sin causar el daño al tercero. Que la situación no se pueda salvar o sortear sin causar un daño a tercero. Que exista un peligro inminente y actual para el que causa el daño. Un peligro inminente y actual para el que causa el daño. Y por último, que el daño que se causa... ¡Ay, qué ruido! Que el daño que se causa sea inferior cuantitativamente que el que se pretende impedir. Un caso sería, yo estoy en mi casa, tranquila, disfrutando de la vida, y viene un ladrón pretendiendo robarme un cuadro. Y yo, frente al robo del cuadro, voy y lo mato. ¿Sería legítima defensa? ¿Concurren estas circunstancias? No, en realidad no, porque, por ejemplo, es mayor el daño que causo que el que pretendía impedir. Segundo, entra el ladrón y yo pensé que era una pistola de verdad y en realidad era una pistola de agua. No, porque no hay daño actual, riesgo o peligro inminente y actual. Todas estas circunstancias, el único que las va a poder evaluar para ver si hay legítima defensa o no es un juez. si yo, si se dan estas condiciones y aún así causo un daño, ese daño estaría exceptuado de ser reparado porque los causé justificados. ¿Entendió? ¿Seguro? Bien, sigo al otro. Legítima defensa. La diferencia entre el estado de necesidad y la legítima defensa es que el estado de necesidad se causa un bien a otro, se causa un daño a otro, mientras que en la legítima defensa uno sufre el daño. Tiene que haber una agresión ilegítima o injusta. Agresión ilegítima o injusta. ¿Se dieron cuenta que dije una pavada grande como una casa? No. No. Bueno, los voy a dejar entonces con la inquietud. ¿Qué? No, antes. ¿Qué dije respecto a quién se debía causar el daño? A uno mismo no, se causa el daño al otro, si no, no hay legítima defensa. Yo, para defenderme del medio que me está atacando, voy y daño al otro. Esa es la legítima defensa. Entonces no me lo causo yo, se lo causo, el daño se lo causa a otro. ¿Entendieron lo que dije? ¿Seguro? Legítima defensa es cuando a mí me van a atacar. Yo, para repeler ese ataque, me voy de mambo, o no. Ahí va a establecer el juez a ver si lo hice de acuerdo a legítima defensa o no, y daño al otro. Entonces el tema es si ese daño que causé tiene que estar reparado o no. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en el estado de necesidad puedes causárselo a otras personas también. O incluso puede ser frente al ataque a vos o a terceros también. Mientras que la legítima defensa es para protegerte vos. Habíamos quedado en las condiciones. Agresión ilegítima o injusta. Que el ataque tiene que haber comenzado. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que haber comenzado y no terminado. Porque si terminó el ataque y yo después, tipo venganza, voy y le rompo la cabeza a palos, obviamente no hay legítima defensa. ¿Se entendió? Bien. Otra. Tiene que haber proporción. Entre el medio empleado para repeler la agresión y la gravedad. Proporción entre el medio empleado para repeler la agresión y la gravedad. ¿Me dan un ejemplo? Sí, por ejemplo, si te apuntan una puta a la cabeza, vos te metís en una pistola, ¿no? O sea, no es que te van a venir a robar un cuadro y le van a matar a la persona. Eso sería preclaro. O sea, si va con un arma y con el otro arma, sería proporción entre el medio empleado. Si viene con un palito y vos agarrás y le explotás una granada en la cara, obviamente no. Claro, eso. O sea, me voy a ejemplos extremos, pero es para que vean ¿qué es la racionalidad entre el medio empleado o no? Si el otro viene a atacarte personalmente, eventualmente un golpe de puño y vos ahí sacás una ametralladora, no hay proporcionalidad entre el medio empleado. Al no haber proporcionalidad entre el medio empleado, implica que entonces ese daño no está justificado. Y si no está justificado, aquel al que dañé con la ametralladora me puede reclamar tranquilamente por los daños que le... ¿Se entendió? Bien. Autoayuda. Esto en realidad es un caso muy particular del código y es cuando uno, que habría justificación del daño, ¿no? Cuando uno ve que la justicia puede llegar tarde, ejerza justicia por mano propia. Hay dos artículos específicos del código que así lo autorizan y tienen que ver más que nada con los derechos reales. Por ejemplo, se está cayendo un muro y del vecino y entre que voy pido autorización para que venga alguien a repararlo, qué sé yo, voy y lo reparo. Si ahí sufro un daño o excedo en mis amplitudes como para ejercer ese derecho, puedo llegar a tener un daño no justificado y eventualmente se puede llegar a reclamar. Y por último, ejercicio de un derecho, esto lo creo que lo habrán visto en elementos 1. ¿Vieron abuso de derecho? ¿No? ¿No? Que supuestamente la ley está establecida para un fin determinado, y si yo esos fines los tuerzo o los altero y ejerzo abusivamente un derecho, puedo llegar a tener que responder por el daño que causé. A ver, los casos en derecho son complicados, así que imagínense, para ustedes que están estudiando algo completamente distinto, son todavía más difíciles de entender. Pero se supone que yo, que tengo un contrato de comodato de una cosa que puedo usar y disfrutar de la cosa libremente, de repente empiezo a excederme en esa facultad que tengo y empiezo a, qué sé yo, vender partecitas de la cosa. Supónganse que fue una chacra, empiezo a vender arbolitos. Estoy torciendo el derecho que supuestamente tenía para una cosa y estoy afectándolo, y los fines de ese derecho los estoy alterando. Alguien me puede decir, sí, perdóname, pero eso puede ser también de materia de delito criminal. Sí, probablemente, pero el delito criminal estudiará si yo cometí hurto, robo y demás. Mientras que el derecho civil establece que si yo estoy ejerciendo regularmente un derecho y causo un daño, ese daño tiene que ser reparado. Al revés, discúlpenme. Ese daño no tiene que ser reparado. Si yo estoy en el ejercicio regular de un derecho y hago las cosas como tengo que hacerlas y aún así causo un daño, ese daño está justificado. Si yo me voy de los fines que la ley estableció para ese derecho y lo altero, y sufro un daño, ese daño no está justificado. Bien, respecto al consentimiento de la víctima, vimos los casos justificados por la ley, en su momento hablamos de los daños justificados por el consentimiento de la víctima. Hay tres casos típicos que querría mencionar como para que sepan. Uno es el acto de abnegación o altruismo, que sería el caso de que alguien se está ahogando, podría salvarlo, voy, me ahogo yo. Actos de abnegación o altruismo, cuando por ayudar al otro, sufre un daño yo. Si yo me tiré voluntariamente sin que nadie me diga nada y porque quise salvar al otro, me banco el daño sufrido. El otro ya lo mencionamos, que es participación en competencias riesgosas, que es esto que les decía, el bungee jumping o todo lo que tenga que ver con deportes extremos. Y por último, vamos a mencionar un caso que está muy cuestionado en doctrina y en jurisprudencia por cómo se toma la situación. Pero hay gente que entiende que el transporte benévolo, ¿saben lo que es el transporte benévolo? Cuando yo estoy en la ruta, alguien hace dedo y lo subo. Cuando sin contrato alguno y por mera ayuda al tercero, lo dejo subir en mi auto. El supuesto sería, si yo choco y le causo daños al transportado benévolamente, si ese transportado benévolamente me puede reclamar a mí la indemnización por los daños que sufrió. Hay muchos que entienden que quien está transportado benévolamente y se subió al auto sabiendo que es una cosa riesgosa y por sus propios medios y qué sé yo, consentiría el riesgo o los daños que pueda llegar a sufrir arriba de ese vehículo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sigamos. Si no se dan estas causales de justificación del daño, el daño que se causa injustamente a otro tiene que ser reparado. ¿Qué características tiene que tener este daño para que sea reparado, además de no estar justificado? Tiene que ser cierto. Cuando hablamos de cierto, hacemos referencia a que ese daño tiene que existir, tiene que estar constatado. No basta la mera posibilidad de sufrir un daño. O sea, la mera eventualidad de que yo sufra un daño no es suficiente para que lo reclame. yo puedo salir mañana a la calle y decir, ay, tengo miedo que me choque un auto, y entonces eso ya es un daño, no. Tiene que estar efectivamente sufrido en la persona, en los bienes, tiene que estar constatado, tiene que ser real para que pueda ser indemnizado, ¿eh? Así que eso tiene que ver con la certeza. En segundo lugar, subsistente. Esto de la subsistencia tiene que ver con que tiene que seguir existiendo el daño en el patrimonio o en la persona al momento en que va a ser resarcido. ¿Esto no les despierta ninguna pregunta de la subsistencia? Sí, por ejemplo, si una persona tiene una pierna, tiene que construirse, no puede estar todavía el daño para... Con más razón si pensamos que tengo 2 años para reclamar, y con más razón si tengo 5 años más para que tal vez salga la sentencia del juicio. Entonces, esto de la subsistencia no es que todavía tenga que tener el yeso o la pierna rota, sino que si bien se puede haber curado el daño en sí, sí tiene que estar patentizado o incorporado a mi patrimonio. Hay muchos casos en los que sufre el daño es el auto. Eso, si hablamos de la subsistencia, implicaría que nunca lo puedo llegar a arreglar. No, yo lo puedo llegar a arreglar. Pero en definitiva, queda en el patrimonio mío porque el arreglo que pagué por ese choque. ¿Entendió? O sea, que tiene que seguir existiendo, ya sea en la cosa misma o en el patrimonio de la víctima, el daño como para que pueda ser resarcido. Otra característica del daño es que tiene que ser personal o propio de quien lo reclama. ¿Yo puedo reclamar el daño que sufrió mi vecino? No. Yo voy a poder reclamar exclusivamente el daño que sufrí yo. Que acá sí hay que hacer una aclaración. El daño personal puede ser directo o indirecto. Es directo si recae en cosas mías o en mi persona. Es indirecto si, por ejemplo, iba en el auto de mi mamá y estoy chocando en el auto de mi mamá. Ahí el daño va a ser indirecto. Yo sufrí personalmente el daño en mi persona, valga la redundancia, e indirectamente en el patrimonio de mi mamá porque el auto era de ella. Si, por ejemplo, vas manejando y el que se lastima es tu hijo, que no puede demandar... También, eso sería indirecto, exactamente. Ahí no puede demandar por ser menor, por el hecho de la representación que tienen los padres por los daños causados o sufridos por sus hijos. Y por último, el último requisito del daño para que sea resarcible, tiene que afectar el daño, ¿no? Un interés que esté jurídicamente tutelado. Si yo estoy participando en una cosa de box, en una pelea de box, clandestina, en circunstancias no autorizadas y demás, y así me lastiman, además de que habría consentimiento de la víctima, ¿no? Pero en definitiva no hay un interés jurídicamente tutelado por la ley, porque ese daño no está permitido por ley. Bien, ¿quién va a tener que probar el daño? En cualquiera de los dos casos, contractual o extracontractual, el que tiene que probar el daño siempre es la víctima. En cualquier ámbito, recuerden, después va a ser materia del demandado ver si puede rebatir o cuestionar esos daños reclamados. ¿Cómo pruebo el daño? La pregunta es para ustedes, ¿eh? No es una pregunta retórica. Con el contrato podrían surgir algunos daños, como puede llegar hasta los intereses. Vos me tenías que devolver a mí 10.000 pesos, no me los devolviste, los intereses es parte del daño, es parte de las consecuencias. Pero, por ejemplo, el daño moral no saldría de él, lo tendría que probar yo. ¿Cómo? Con pericias psicológicas, por ejemplo. En un caso de un accidente, un daño patrimonial en el que a mí me rompieron una pierna y después me pusieron yeso y la pierna nunca quedó bien, con una pericia médica que demuestre que la pierna no quedó bien, con una foto del accidente con la pierna rota, con un informe del médico donde diga que se me rompió, que me operaron y que nunca quedó. O sea, no es una tarea menor acreditar el daño. Y si la víctima no acredita el daño y no puede probar que existió el daño, al no haber daño, ¿qué pasa? no hay obligación de reparar. ¿Estamos? Y acá tengo que hacer una aclaración. Una cosa es probar la existencia del daño y otra cosa que también tiene que probar la víctima es la evaluación del daño, la cuantificación. ¿Cuánto estoy reclamando? La existencia es que este daño existió, que me rompí la pierna. Y la evaluación es ver cuánto me salió arreglar la pierna. Vamos a dejar acá, porque no quiero tampoco matarlos para el martes y que me odien todo el fin de semana. ¿Ninguna duda para el parcial? ¿Nada? ¿Nada raro? El estado de necesidad es cuando vos, para salvar tu propia persona, ¿sí? O tus bienes, que sería el caso en realidad que comentó Emanuel. Respecto a que vos, por ejemplo, te estás muriendo de hambre, o tu hijo se está muriendo, no tenés recursos, vas, rompes una farmacia, entras y robas. Eso sería el estado de necesidad. El estado de necesidad que a vos te lleva a la inminencia, a la locura, bla, bla, bla, bla, por supuesto que tenés que probarlo, no más vale. Alguien te diría anda a trabajar primero. Después entrar, pero ese sería un caso. Mientras que la legítima defensa es que vos, para repeler la agresión ajena, causas un daño. ¿Se entendió? Bien. Capaz que de la definición no surgía esto, pero creo que a veces con el ejemplo es un poquito más claro advertirlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, estudien. Van a ser aproximadamente 20 preguntas. La hojita con los mails. Bueno. No importa, sí. ¿Qué me hablo? Sí, le dieron la hoja, ahí está, esa última.